Mariano Rajoy, la que se lo come entero. Hay que ver lo que hay que hacer en esta vida por dinero, me sincero. A mí también me da bastante asco su seseo y mucha pena que no saltaran sus sesos por los aires en ese helicóptero, pero me enchufó y aunque nadie me conozca, soy de las cabecillas de Movistar, practicamos el robo legal, utilizamos la violencia institucional desde un despacho. Confieso que para ascender ya se la había chupado Aznar y la suya tenía mostacho. Tenemos a la población muerta de hambre entre recortes, recortes y más recortes en sanidad, pensiones y educación. ¿A mí qué me va a importar tu enfermedad, tu abuelo o tus hijos o el que se tira por un balcón porque le van a desahuciar? Y es que mi marido es de los que vive el lujo y además lo enseña. Mentimos a todo el mundo a la puta cara y no nos ponemos ni rojos. Y es que mi marido es de los que vive el lujo y además lo enseña. Otra forma de sentirse grandes para los que tienen la polla pequeña. Soy la mujer de Mariano Rajoy, la que le come la polla, la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, la que le come la polla, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, soy, en la polla tiene barba. Y es que solo queremos buenos trajes, joyas y diamantes. Tenemos un póster en el cuarto de muerte a los inmigrantes, otro de viva Franco. Nosotros nos forramos con la quiebra de este país porque tenemos acciones en un banco alemán. Caminamos felizmente sonrientes por el mundo, visitando a dictadores de otros países a los que vendemos armas. A mí me importa tres cojones que vayas a manifestaciones, sí. Con tus impuestos me pago la policía con la que me defiendo de ti. Algunos ilusos se piensan que va a dimitir, pero no es su elección. Soy yo quien lleva los pantalones en esta relación. Porque las mujeres sabemos cómo es un hombre al probar el gusanillo. Y aunque parezca muy elegante y limpio, suele llevar palomino en el calzoncillo. Bueno, me despido ya, que me tengo que ir a Moncloa. Hoy es el día en el que el tesorero reparte los sobres. Y si os cuento todo esto es porque me da igual que lo sepáis. No podéis hacer nada, yo dirijo el mundo y vosotros solo sois pobres. Soy la mujer de Mariano Rajoy, la que le come la polla, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, la que le come la polla, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, soy, en la polla tiene barba. Como presidente del gobierno, he repartido dinero negro en este partido. No voy a necesitar más de dos palabras. He sido falange, he sido falange, he sido falange. He sido falange, he sido falange, he sido falange. La falange, eso, yo no sé si existe en estos momentos, ¿no? Es falso, falso, falso. Soy la mujer de Mariano Rajoy, la que le come la polla, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, la que le come la polla, en la polla tiene barba. Soy la mujer de Mariano Rajoy, soy, Mira, me jode mucho tener que ser soez. Sale fuera de mis principios y hacer esta mierda de canción, pero ¿qué esperas? El rap es una de nuestras armas. Ten por seguro que pintores y músicos y demás artistas haremos que seas el puto hazme reír. ¿Qué esperas después de darnos por el culo? ¡Hala! Aquí me quedo a la espera de represalias democráticas por hacer uso de mi libertad de expresión. Pero que quede claro que yo no ataco, yo me defiendo de ti y de tu banda de fascistas devora países. A ver cuándo os vais de esta puta península ya y nos dejáis vivir tranquilos.